Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Saludos a todos y bienvenidos a Mindalia Televisión. Este es un debate en el que vamos a estar hablando de despertar nuestra visión interior y exterior. Tenemos a cuatro especialistas que van a compartir su particular visión sobre este tema interiorizado y exteriorizado. Así que yo procedo a presentarles. Comenzamos con Kini Martín. Hola Kini, ¿cómo estás? Un placer recibirte. Hola Laura, encantado. Bueno, pues encantados nosotros de conocerte, Kini, y bienvenido a, como primer integrante al debate sobre la visión. Continuamos con Teresa Pellerejo. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Teresa. Bueno, la especialización de cada uno de los especialistas, como veis, está apareciendo en pantalla, así que ahí podéis consultarlo. Seguimos con Josué Paz. Hola, Josué, ¿cómo estás? Un placer recibirte en este debate. Hola, Laura. Para mí es el gusto realmente estar en esta mesa redonda compartiendo con estos personajes tan maravillosos y con tanto conocimiento. Y va a ser enriquecedor tanto para nosotros de la mesa como todos los espectadores. Por supuesto, Josué, estamos deseando contemplar este tema. Recibimos por último, pero no por ello menos importante, a Ainhoa de Federico. Hola, Bella, ¿cómo estás? Un placer recibirte a ti también. Hola, Laura, qué placer. Muchas gracias por la invitación a ti y a Mindalia. Es una felicidad muy grande estar nuevamente aquí y un placer y una satisfacción todavía más grandes compartir este espacio con mis queridos compañeros con los que vamos a llevar a cabo la mesa redonda. Y me consta que hay muchos de la comunidad de visionarios de Volver a Ver Claro que están mirando por aquí. Reconozco algunos nombres ya en el chat. Bueno, pues hechas las presentaciones, gracias a todos. Aquí aparecemos en pantalla todos juntos para comenzar esta mesa redonda y este formato que vamos a compartir. Yo voy a ser vuestra moderadora. Quiero recibir también a toda la gente que se está conectando ya en riguroso directo con nosotros y recordaros que el chat, ahí lo tenéis, está abierto para preguntas. Cualquier cuestión podéis dejarla directamente para uno de los especialistas o hacerla de forma general y yo se la estaré derivando a alguno de ellos. Vamos a comenzar hablando, por supuesto, de la visión. Cada uno de vosotros tendrá precisamente una visión particular sobre la visión. Así que me encantaría conocer, por ejemplo, comenzamos con Kine en el orden que hemos hecho las presentaciones, la visión de nuestro primer especialista. Pues Laura, como he dicho antes, encantado, estoy súper agradecido y muchas gracias a todos los que estáis escuchando. Pues para mí la visión fue una necesidad, o sea, realmente empecé a tener desafíos visuales desde la más tierna infancia y pues he tenido fotofobia, he tenido presbicia, he tenido astigmatismo, miopía, cataratas, desprendimiento gigante de retina y debido a ello, un estrabismo divergente en el ojo derecho. Mi visión, cuando conocí antes de conocer la visión natural, era muy negra. Yo iba a perder la visión. De hecho, perdí la visión del ojo derecho y el planteamiento era que iba a perder la visión totalmente porque las operaciones no me estaban resultando bien. Y me planteé la posibilidad de estudiar psicología. Entonces, apareció Ainhoa, apareció el método Volver a Ver Claro. Y he recuperado, ya no tengo fotofobia, no tengo presbicia, el astigmatismo también prácticamente ha desaparecido, la miopía se ha reducido mucho. De no ver con el ojo derecho, tengo una visión muy funcional con el ojo derecho y así que la catarata igual. Así que pues estoy muy contento. Entonces, en este proceso, en esta experiencia, para mí es muy importante a la hora de desarrollar el método Volver a Ver Claro, de la doctora Ainhoa Federico, es mantener un bienestar visual durante el trayecto. ¿Por qué? Porque va a haber altas y bajas, o sea, y sobre todo empezamos con muchas expectativas y necesita un proceso. Entonces, ese bienestar visual, esa sensación interior de nuestro ambiente interior, está basada en tres aspectos fundamentales. Primero, aceptar la patología que tengamos, aceptar el síntoma. Eso nos va a dar ya un equilibrio y nos va a dar tranquilidad. Y nos va a dejar de estar luchando o de estar evitando tener síntomas visuales. Luego, el poder afrontar aquellas cosas que nos crean tensión, afrontar nuestras propias debilidades. Entonces, a mí me gusta hacerlo a través de un afrontamiento emocional, con meditaciones mindfulness, mientras hacemos vamos por los niveles de volver a ver claro en el acompañamiento. Y también la motivación. La motivación interior es fundamental, porque puedes empezar con mucha ilusión, pero luego, al final, puedes ir apagándote, porque tienes unas expectativas muy grandes, muy rápidas, y esto es un proceso ascendente, pero y que funciona, realmente funciona. Yo lo vivo, lo experimento y sé que es real. Y entonces esa motivación, pues con la relajación lo que vamos a intentar, yo lo que aconsejo a las personas que acompaño en las sesiones es que vayan conociendo su cuerpo, que vayan estando relajados, que hay una motivación interna que nos... El cuerpo, lo que pretendemos es que nuestro cuerpo sane por sí mismo. Tiene las herramientas genéticas, hormonales, los neurotransmisores necesarios. Entonces, pues que nuestro ambiente interior, ese bienestar emocional, nosotros podamos hacer realmente lo que nos apetezca hacer en ese momento. Normalmente, las personas cuando empezamos la visión natural pensamos en una lista de cosas para hacer todos los días. Eso es justo lo contrario. Es realmente aprender. Por ejemplo, el método Volver a Ver Claro tiene un montón de posibilidades, pero vas haciendo lo que más te apetece y luego vas también con los desafíos un poco y para que tu visión vaya mejorando. Y luego también una motivación exterior, que vayas viendo que tienes flashes de visión clara, que lo que antes no veías puedes verlo, que la borrosidad cada vez vas ganando distancia. Yo, por ejemplo, con las gafas, cuando he usado gafas o uso gafas puntualmente, pues las gafas van quedando grandes. O sea, realmente cada vez necesitas menos dioptrías y menos tiempo. O sea, que es un proceso maravilloso. Y luego también, cuando cambia tu visión interior, la manera de ver las cosas y de ver la vida también cambia muchísimo. Es todo mucho más amable, te abres más a la experiencia, a experimentar más cosas. Volver a ver claro, lo que te hace es poner tus ojos y tu mente en diferentes ambientes, en contrastes, en diferentes situaciones, que lo que te ayudan es a mejorar, a progresar y a que los síntomas pues vayan disolviéndose y desapareciendo. Así que es maravilloso y fantástico. Bueno, Kiri, yo me quedo con esa parte de bienestar emocional combinada con bienestar visual. Me encanta ese concepto y nos vamos a detener ahí. Pasamos a darle la palabra a Teresa. Teresa, te pido disculpas porque creo que dije tu apellido mal, es Pellejero al inicio, así que ahí te repito nuevamente. Sí, no te preocupes, Laura, es igual. Bueno, pues, a ver, mi contacto con la visión natural, pues me la encuentro de casualidad, porque pierdo mis gafas de ver. Yo llevaba ya 12 años con presbicia y, bueno, pues en unas vacaciones pierdo las gafas y fue lo mejor que me podía pasar, porque en aquellas vacaciones, como no pude leer y no pude hacer nada con mis ojos, de cerquita me refiero, pues bueno, cuando llegué a casa me encontré con la sorpresa que en lugar de dos dioptrías que tenía entonces, tenía unas de 1.5 y en el descanso de los ojos, en esas vacaciones, me encontré con que con las de 1.5 ya podía ver bien. Entonces ahí pues ya se despertó una curiosidad que se cumplió por la magia de la vida en otra convivencia que había un taller que ponía que era yoga ocular. Entonces, bueno, pues yo vibré bastante con ese taller, tuve mi curiosidad siguió aumentando y bueno, pues nos hizo unas técnicas esta chica que lo presentaba y cuando terminó aquel taller, pues bueno, pues yo se me ha habido una contractura del cuello, veía todo más claro y entonces empecé a investigar y me encontré con Manuel Palomar, que fue con la primera persona que me formé. Y bueno, pues me encontré con que aquel curso que hice con él, pues ya superé mi presbicia, pero ocurrieron cosas muy bonitas, que para mí pues fue el inicio de la visión natural, porque nos hablaba de conciencia y de sensibilidad, y desde esa conciencia y sensibilidad nos hacía habilitar nuestros ojos, habitarlos, bucear por ellos, y reconocer todas las capas, aprender a reconocerlas, a relajarlas, a tener estímulo en todas y cada una de ellas, y es algo fascinante. O sea, a mí me fascinó mucho y fue una forma de, como que inevitablemente, desde ese espacio, porque hacíamos yoga y yoga es adentrar un poquito, ¿no?, en ese interior, pues inevitablemente mejoré. Me liberé de la presbicia, pero también ocurre otra parte como muy mágica, ¿no? Que ese cambio en la creencia de la célula de que con los años las cosas empeoran, ¿no? Vas a peor, sobre todo el tema de presbicia relacionado con la edad, pues esto ya te ha tocado y ya está. Pues no me tocó, al contrario, me recuperé y cambié esa creencia en la célula que digo que para mí es mágica porque ahora veo mejor que cuando tenía 40 años. O 30 años, que ya, bueno, con 40 años fue cuando empecé aproximadamente y ahora veo mejor que entonces. Entonces, pues ese cambio interior pues me parece súper interesante para el cambio este de la célula, ¿eh?, la memoria de la célula, de que las cosas con el tiempo pueden ir a mejor también. Que es necesario, pues, ser consciente de que tienes una dificultad en tu cuerpo y en este caso en los ojos, como no tenemos pues mucha cultura a cuidarlos, pues es eso, despertar esa conciencia de que pueden mejorar bastante, pues como nos ha contado nuestro querido Kini, ¿no?, cómo ha mejorado él. Yo era presbicia, tampoco era mucho, pero lo superé y me parece pues un trabajo que es muy fascinante y muy bonito. Luego, gracias a vosotros, en un programa con vosotros, pues vi a Ainhoa y también desde el primer momento me fascinó, ¿no?, de todo lo que contaba del mundo emocional y todo esto. Decía, uy, pues a mí es que me falta un poquito esta información, porque lo que yo había aprendido era lo que es error de refracción, cómo corregirlo, pero Ainhoa hablaba de una de las emociones y yo decía, es que esto yo no lo conozco, yo tengo que conocer esto también. Entonces me metí un poquito también en su universo hace ya unos 4 años y ahí sigo todavía con ella, colaboramos y bueno, pues he aprendido pues todo esto, ¿no?, también un poquito del mundo emocional. Y a mí lo que me parece más interesante de la visión natural es cómo podemos tener un abordaje muy holístico, que podemos trabajar, podemos mejorar lo que es el oxígeno hacia los ojos, lo que es mejorar la circulación, podemos mejorar la cantidad y la calidad de la lágrima, podemos mejorar la musculatura, relajarla, fortalecerla, podemos influir en las lentes para que estén limpias, para que estén flexibles, podemos mejorar también todo el sistema ya de la retina, donde entra ya un poquito el sistema nervioso del ojo y por supuesto el cerebro, esa parte tan importante que es el que procesa la visión, el rey, como me gusta llamarlo a mí, ¿no?, que toda la información tiene que pasar a él. Entonces, pues bueno, que es súper fascinante y que para mí es muy interesante trabajarlo desde todos esos aspectos, Laura. Muchísimas gracias, Teresa, y bueno, por la creación de ese método fabuloso del yoga visual, ¿no?, que es una contemplación muy diferente. Gracias por presentárnoslo aquí. Continuamos ahora con Josué. Josué, te damos nuevamente la pantalla para ti. Gracias, Laura. Bueno, buenas tardes y buenas noches para los que están al otro lado del mundo. Pues para mí la visión es un privilegio. ¿Por qué un privilegio? Porque habemos personas que tenemos una capacidad visual un poco corta, pero sí hay personas que no tienen la capacidad de no ver nada. Entonces, en mi caso, que nací con una patología llamada retinosis pigmentaria, la cual oftalmológicamente hablando no tiene cura, de hecho los médicos en la actualidad dicen que no me sirven lentes, no me sirven lentillas, no sirven ningún tipo de tratamiento, operación o algo que pueda tener alguna solución palpable para este tipo de enfermedad. Pero realmente, la capacidad visual por la que yo he atravesado es el 7% del 100% en mi ojo derecho y el 9% del 100% en mi ojo izquierdo. Es decir, es bastante mínima. Sin embargo, para mi forma de pensar, es muchísimo. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen ni siquiera el 1%. Para mí, tener ese poquito o ese mucho que es para mí, es algo maravilloso, es un privilegio. Entonces, la visión natural, yo la conocí en el 2021. A mí los médicos me habían dicho que iba a perder mi visión más o menos cuando tuviera unos 15, 18 años, pues gracias a la tenacidad que siempre he tenido, no había perdido mi vista. Pero el 2021 a mí me dio COVID. Y el COVID siempre ataca la parte más vulnerable del ser humano. Entonces a mí me atacó mi vista. Mi vista, más o menos en unos 3 días, llegó a estar en la nada. Me ponía mi mano a 4 o 5 centímetros de mi rostro a esta altura y no alcanzaba a verlos. Fueron unas semanas muy difíciles para mí. Lloré, sufrí. Sin embargo, en la desesperación de qué podía hacer en casa para mejorar mi vista, ya que los médicos, si le decía, bueno, me he quedado sin mi visión, ellos me decían que a los 15, 18 años iba a quedar sin vista y me había llegado mi vista hasta los 38 años. ¿Qué les iba a decir? Perdí mi vista y me iban a decir, sí, es lo que iba a pasar tarde o temprano. Entonces, en la desesperación comencé a ver qué hacer en casa, qué hacer para mejorar mi vista. Y fue cuando encontré Visión Natural y encontré el programa Volver a Ver Claro. Comencé a hacer los ejercicios, comencé a sentir mejorías y a cabo de 2 semanas, mi vista comenzó a regresar. Para mí, fue como descubrir la rueda, como descubrir el fuego. Fue algo que quise saber cada día más y decidí inscribirme para ser un educador visual, ya no solo para mejorar en lo personal, sino que también para ayudar a más personas que puedan mejorar su vista, que puedan tener otra oportunidad, ya que realmente en la sociedad en la que vivimos nadie nos ha enseñado cómo cuidar nuestros ojos. Algo tan importante, algo tan frágil, algo tan significativo como nuestra vista, nadie nos ha enseñado cómo cuidarlos, cómo hacer para que descansen, que el sol no es malo para nuestra vista. Verlo de frente con los ojos abiertos sí es malo, pero recibir los rayos solares es muy bueno. Entonces, la visión natural a mí me enseñó que sí se puede mejorar. Aparte de tener la retinosis pigmentaria, se desarrollaron otros errores de refracción como la miopía, el astigmatismo, presbicia, principios de catarata, estrabismo, ojo seco, fotofobia, sin un montón de enfermedades las cuales voy combatiendo poco a poco. De algunas ya ni me acuerdo, como la fotofobia, el ojo seco, eso ya no existe en mí. Hay otras las cuales voy paso a paso mejorando y también muchas personas, como educadores visuales, estamos ayudando a que otras personas vayan mejorando su vista significativamente. La visión natural ayuda y ayuda a todas las personas. No es algo que va a tener un efecto secundario. Por lo contrario, lo único que uno puede hacer es mejorar, mejorar y mejorar. Y esa es lo que yo tengo como visión, que es un privilegio. Bueno, Josué, la verdad que comparto uno de los comentarios que nos llegaba a través del chat que decía qué testimonio más impactante, ¿no? Y yo creo que cada uno de vosotros, ¿no?, con vuestra propia historia, estáis aportando un montón a Mindalia y también a la comunidad que está aquí presente. Mucha de la comunidad viene también por vuestra parte. Ahí lo estaréis viendo en el chat. Y bueno, Ainhoa, me gustaría, ¿no?, darte la palabra, como decía al inicio, no por ello menos importante, por ser la última. Hay muchísima gente mandándote amor en el chat, ahí lo estás viendo, así que te cedo la pantalla en esta ocasión a ti. Bueno, un abrazo y muchos besos, mucho cariño para los visionarios que han decidido venir a estar hoy acompañándolos y, por supuesto, mucho agradecimiento a ti, Laura, y a Mindalia por invitarnos. Mi camino con la visión natural también empezó de manera personal, porque yo nací con miopía, con estrabismo y ambliopía. O sea, veía bizca, no veía de un ojo y el otro era muy miope, lo cual es muy poco frecuente con los bebés. Y afortunadamente mis padres, cuando yo tenía 6 meses de edad, conectaron con alguien que les explicó qué tenían que hacer y para cuando cumplí 1 año de edad ya veía muy bien. Así que volver a ver claro fue una de mis primeras experiencias vitales. Y luego con 23 años desarrollé visión doble, astigmatismo y miopía y los conseguí reducir en 2 semanas buscando apoyo en aquel momento y con 34 desarrollé astigmatismo y presbicia, que desarrollar presbicia con 34 años es muy pronto. Y también conseguí encontrar soluciones para todo ello. Y después de haber superado 6 síntomas de manera personal, decidí y haber investigado, haber aprendido en mi caso a través del trabajo del doctor Martin Brofman, haber aprendido la relación emocional con los síntomas no solo de la vista, de todo el cuerpo, pero en particular de la vista, pues decidí dedicarme a investigar, primero a aprender y a formarme yo y luego a enseñar sobre visión natural y acabé creando el método Volver a Ver Claro, que varios compañeros han mencionado a lo largo de hoy, en el que ordené la investigación de muchas disciplinas, oftalmología, optometría, epigenética, neurofisiología y neurociencias, estudios de la postura, investigaciones sobre la luz y la salud, y también nutrición, la postura ya lo he dicho, incluso proviniendo de las ciencias humanas y sociales, como la psicología, la sociología, la antropología o la historia. Todas estas disciplinas han dicho cosas sobre la vista, sobre la visión, cómo se estropea, cómo mejora, y ordené esa información en 6 niveles, cómo mejorar a nivel físico, con relajación y ejercicios, cómo mejorar a nivel químico, con buena nutrición, no intoxicando, desintoxicando. Luego, este aspecto emocional que varios han mencionado y que creo que queremos ir a más profundidad, porque tu cuerpo expresa lo que el alma calla y cuando hay algo que no puedes ver, no puedes ver de lejos o de cerca o se desarrolla algún síntoma de la vista, es por algún tema que está atascado en tu vida. Y cuando consigues liberar esa visión interior, tu visión exterior también mejora. Ajá. El tema emocional es muy, muy importante. También cómo mejorar a nivel mental, porque como ha dicho Teresa, ¿verdad?, el rey de la visión es el cerebro. Los ojos son las cámaras que captan las señales luminosas, pero el cerebro es el que ve y el cerebro se puede entrenar. Y después de eso, muy importante, el trabajo con la luz y la energía, ¿verdad? Creo que fue Kini o Josué el que comentaba que la luz solar en realidad es beneficiosa para la vista, es necesaria y necesitamos reaprender a relacionarnos con ella. Y luego todo un tema de hábitos cotidianos y de estilo de vida. ¿Verdad que nadie pensaría que cuidar de los dientes es ir una vez al año a que te vea el dentista? Todos nos lavamos 3 veces al día o por lo menos 1 los dientes y eso es cuidar de nuestra boca. También vamos, ¿verdad?, al dentista cuando toca, 1 vez al año, cuando corresponda. Y sin embargo, la vista, que es muchísimo más fundamental para nuestro bienestar, que es nuestro sentido principal de conexión con el mundo, nadie nos ha enseñado qué es lo que tenemos que hacer para cuidar cotidianamente de nuestros ojos y de nuestra visión. Nos duchamos, nos peinamos, nos lavamos la cara, nos ponemos crema, bebemos agua, hacemos ejercicio. ¿Y para los ojos qué? Entonces, es muy importante aprender esos buenos hábitos que te permitan cuidar de tus ojos y tener una buena visión para toda la vida. Lo mismo que queremos tener dientes para siempre, pues vista también. Entonces, bueno, esta ha sido así muy resumidamente mi experiencia personal y después ya profesional con la visión natural y creando el método Volver a Ver Claro. Y ha sido una felicidad muy grande llegar al siguiente paso y empezar a formar a educadores visuales. Fue un privilegio que Teresa llegara a la escuela en el primer año, siendo ella ya profesora de yoga ocular, de yoga visual, o sea, ya haciendo una función de educación visual. Y estamos ahora ya en la tercera generación y hemos conseguido incluso crear un título universitario en México. Y es la primera vez en la historia que hay un título universitario para formar a profesionales de la visión natural, que son los coaches visuales. Entonces, me da mucha alegría en el día de hoy estar en esta mesa redonda con estos queridos compañeros y con la oportunidad de hablar de visión natural y de cómo la visión interior se relaciona también con la visión exterior. Pues vamos a compartir esa alegría, Ainhoa, y vamos a extrapolarla hacia todas las personas que nos están viendo, que son muchísimas. Vamos a comenzar, si os parece, con el primero de los comentarios que utilizamos desde el chat. Nos escriben en Facebook Verónica Meza y nos dice que su mamá tiene principio de cataratas, que le encantaría conocer cómo funciona la técnica. Yo lo lanzo y cuando vosotros queráis podéis hacer alarde del método. ¿Quién quiere empezar a dar una pincelada? Bueno, yo he tenido catarata y siempre cuando iba a la doctora me decía, bueno, no sé cómo puedes ver con la catarata. Y la verdad que operar la catarata era un riesgo porque se me podía desprender igualmente la retina del ojo izquierdo. Así que, pues antes de conocer el método Volver a Ver Claro, era una incertidumbre constante y yo decía, mientras aguante yo, y la verdad que ya la doctora no me habla de la catarata, y son métodos muy sencillos y realmente es enseñar la visión natural y el método Volver a Ver Claro, como yo lo entiendo, es enseñar a ver de otra manera, pero ver de otra manera con nuestros ojos físicos y con nuestro interior, con nuestra mente, con nuestras emociones, y todo cambia. Entonces, bien sea con una visión, y puedes llegar a la visión del 100%, por supuesto, Josué nos ha comentado su situación, yo, la mía, pero estamos en progreso y siempre hay esperanza. Es que hay esperanza para la catarata, para la retina o para cualquier patología. Se puede frenar y luego lo que podamos avanzar, bueno, sin expectativas, pero ya no empeorar, ya es un éxito. Así que los métodos son muy sencillos y sobre todo es de jugar, o sea, de experimentar y de una manera muy relajada. Bueno, me quedo en voz en off para continuar y que vosotros sigáis apareciendo en pantalla. Hablando de más patologías, nos escribe Jessie en YouTube y nos dice que nació con miopía y astigmatismo y que la operaron hace un año de las retinas, que casi se le caían. También nos cuenta que tiene actualmente mucha presión ocular. ¿Queréis comentar? ¿Quién quiere ir? Yo se lo paso, por ejemplo, a Teresa. Vale. Vale, iba a hablar. Muy bien, bueno, pues como dice bien Kini, ahí podemos tener opciones pues para cualquier tipo de patologías, teniendo en cuenta de que trabajamos dentro y estamos trabajando también fuera. Tenemos en cuenta, por ejemplo, hay una presión intraocular, pues lo primero que tenemos en cuenta es que hay una presión que debemos quitar, porque lo que es dentro es fuera también. Entonces buscamos hacer, pues por ejemplo, unos masajitos, soltar las tensiones, lo que está oprimiendo dentro también está oprimiendo fuera. Entonces, bueno, pues de ahí vamos a buscar rebajar un poquito toda esa presión intraocular con buenos resultados. El caso del desprendimiento de retina nos ha hablado también de que tenía una miopía, pues también hay unas tensiones fuertes emocionales que hacen que el ojo cambie su forma, en lugar de estar redondita, pues va alargando por la presión de los músculos a la hora de enfocar demasiado cerca. Entonces, cuando a medida que el globo ocular, por esa tensión, se va haciendo más largo, también tira un poquito más de la retina. va tirando. Entonces, pues también, ¿qué buscamos ahí en este momento? Pues que la persona se relaje, relajar toda la musculatura, enseñarle que abra bien esos ejes visuales, que enfoque muchas veces a lo lejos, que abra su cuerpo y bueno, pues para cada síntoma tenemos estrategias en esa capa concreta con la que ayudarle a que mejore. Y por supuesto esa mirada interior de que, bueno, por eso hablará con Noa de esa baja emocional. Bien, por mi parte, lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Teresa. Aparece por aquí una persona que practica el método Volver a ver Claro y es María José Agudo. Desde YouTube nos cuenta que sus ojos han mejorado muchísimo lavándolos a diario, un hábito que le resulta maravilloso y que invita a muchísima gente a probarlo. Me encantaría, si podemos aquí en directo, compartir algún tip como este que nos ha dado María José para las personas que llegan de nuevas, ¿no?, y que están conociendo el método. Paso la palabra, por ejemplo, a Josué y a Ainhoa para que ellos dos puedan compartir. Bueno, en primer lugar, también decirle a nuestra querida María José que ella sabe, pero hay otras personas que apenas están conociendo de visión natural, que hay muchas cosas que hacer, no solo es lavarse los ojitos, también la alimentación, lo que tomamos, cómo descansamos, cómo dormimos, lo que pensamos, lo que creemos, porque a veces pensamos que solo es una técnica o los ejercicios o la práctica o unos juegos. Es un conjunto de situaciones las cuales nos puede ayudar que paulatinamente nuestra vista vaya mejorando. Eso quiere decir que tenemos que tener una constancia. Y a María José, o a los demás personas que nos están viendo, pudiera decirle que una de las técnicas maravillosas, que creo que es la número uno para todos, es el palmeo, que nos ayuda a descansar nuestra vista. Y para hacer el palmeo solo necesitamos nuestras manos, necesitamos ya sea una mesa o un cojín para poner nuestras manos de esta manera, sin tocarnos los globos oculares, taparnos alrededor de nuestra cuenca de nuestros ojos, ver que no entra nada de luz y relajar. Después cerrar nuestros ojos y respirar constantemente. Esto nos va a ayudar a relajar nuestros ojos, porque ellos no tienen la capacidad de relajarse por sí mismos. Buenísimo. Yo quisiera agregar, de hecho, ya que nuestra compañera hablaba de los lavados oculares, justo estas son unas de las técnicas que yo, en este caso, aprendí de Teresa, ¿verdad? Porque los unos aprendemos de los otros también. Ella habla de tres hábitos de purificación, que son el salpicado. Puede ser, por ejemplo, cuando estás en la ducha, cuando te lavas la cara por la mañana, abres los ojos, parpadeas y te permites salpicarte de agua y algunas gotitas van a entrar, eso te va a refrescar los ojos, te los va a humedecer, te los va a estimular y es una práctica muy agradable y muy útil. Otra, puedes hacer con unas gafitas de las de ir a la piscina, por ejemplo, que eso todos tenemos en casa. Se pueden comprar bañeritas para los ojos, pero eso ya lo tenemos de andar por casa. Y puedes poner, por ejemplo, suero fisiológico, que es agua con un poquito de sal, y también lo mismo, parpadeas en ese agüita y eso te va a limpiar los ojos. Y con agua con sal, o bien con una lota, o bien puedes comprar en las farmacias unos sprays de agua de mar y te los pones en la nariz, eso te va a limpiar también los conductos nasales, que es por donde sale la lágrima. Esos pequeños hábitos que podemos acumular con hábitos que ya tenemos cotidianamente en el momento de ducharnos, de lavarnos los dientes, de lavarnos la cara, simplemente es incorporar dos, tres cositas más y con eso vamos a estar favoreciendo mucho nuestros ojitos. Y por el lado emocional, que ha salido varias veces y de alguna manera es el que ha reunido el título, ¿no?, de la mesa redonda, despertar la visión interior y exterior, pues de este lado voy a compartir una técnica que es muy sencilla, se puede ir más profundamente, pero esta es el principio o la base por donde puedes empezar, y es darte cuenta en qué momento de tu vida comenzó el problema de visión. A esto lo llamamos la técnica de traducción de síntomas. ¿Cuándo empezó? Son tres preguntas. ¿Cuándo empezó tu problema de visión? En general, en más del 80%, de hecho el 88% de los casos, los problemas de visión empiezan en un momento que estamos viviendo algo con tensión, con estrés. Entonces, eso es lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo empezó el problema? ¿Qué estaba pasando en ese momento de tu vida? Y te vas a dar cuenta de que las más de las veces, no todas, pero sí la mayoría, coincide o encaja en un momento, por ejemplo, que perdiste un trabajo, que te cambiaste de casa, que nació un hijo, que es una buena noticia, pero pues es un momento que puede ser también de mucha incertidumbre o estresante, o que hubo algún conflicto con un ser querido, o alguien se murió, o pasó alguna cosa. Ajá. Entonces, es importante darte cuenta de cómo en ese momento la pérdida de visión fue una estrategia que tu cuerpo utilizó para protegerte de sufrir un dolor más grande, un dolor emocional más grande. Pero si ya ha pasado tiempo y eres adulto, ya lo resolviste o ya hiciste el duelo, ya cambió, no tienes por qué quedarte pegado a esa estrategia de adaptación. Y cuando tomas conciencia y puedes darte cuenta, puedes mirar al síntoma como un amigo que vino a ayudarte en un momento dado, más que como un enemigo contra el que hay que luchar, lo reconoces y hay técnicas también para hacer la liberación emocional y ese síntoma puede desaparecer con mucha más facilidad. Y la belleza de tener esta mirada emocional de los síntomas es que te liberas por dentro, libera tu visión interior y libera tu visión exterior. Y el cambio que necesitas hacer por dentro, que te permite ver más claro afuera, también te permite vivir con más felicidad, con más armonía, con más serenidad. Entonces son dos por el precio de uno. Te llevas la vista para afuera y la visión clara para adentro que te hace más feliz. Muchísimas gracias, Josué. Gracias, Ainhoa. Bueno, maravilloso. No dejo de recibir mensajes a través del chat. Estoy tratando de seleccionar. Esta pregunta me parece súper interesante. Desde Colombia nos escribe Alexander Zen y nos pregunta por el uso de videojuegos, de qué manera puede afectar a la visión. Yo lo voy a extrapolar mucho más allá. No solamente el tema de los videojuegos, sino también las personas que, por ejemplo, como es mi caso, ¿no?, trabajamos delante de un ordenador varias horas al día. ¿Qué podemos, de alguna forma, qué puede derivar en el futuro, ¿no?, para nuestra visión este tipo de hábitos? Esto lo traslado a Kini. Bueno, pues lo primero, bueno, el uso de las pantallas ahora mismo es necesario y es básico porque, bueno, como comentaba, nos estábamos comunicando. Entonces, comentarle a Alexander, una cosa que puede hacer es descansar, los descansos, al menos cada 40 minutos o menos, levantarse, mirar lejos. Los ojos descansan mucho y se relajan cuando miramos de lejos. Y aprovechar toda la luz natural. O sea, si estás en una pantalla pero tienes la luz natural, mucho mejor. Parpadear. Normalmente cuando estamos delante de una pantalla no parpadeamos. Cada vez que parpadeamos es como resetear otra vez nuestros ojos y empezar de nuevo. Entonces, normalmente deberíamos parpadear, sería bueno parpadear cada uno, dos segundos, tres segundos. Entonces, cuando algo nos llama mucho la atención, dejamos de parpadear. También a nuestros ojos trabajan mucho mejor con luz reflejada y no con luz emitida. Las pantallas emiten luz. Entonces, nuestro cerebro le cuesta ver a qué distancia están y eso le estresa. Entonces, pues tener un poco conciencia de la periferia, o sea, yo estoy mirando la pantalla, pero al mismo tiempo estoy pendiente un poco del marco, de donde juego con los videojuegos o de lo que hay a mi alrededor. Eso también descansa bastante la visión. Y bueno, hacer un uso razonable de los videojuegos y de todo en general, todo con moderación está bien. Eso es lo que yo aportaría. Fíjate que el tema de parpadear a menudo es algo que yo hago muchísimo y de forma inconsciente. Así que gracias, Kini, por el tip, porque ahí, bueno, también me has ayudado a mí. Me gustaría preguntarte por las sesiones, ese servicio de sesiones que tú tienes, para que nos des información, las personas que quieran sumarse, en este caso, pues puedan hacerlo contigo. Sí, bueno, estaría encantado. A mí una de las cosas que más me emociona es ayudar y ver progresar a las personas a las que acompaño. Entonces, pues acompaño a través de sesiones individuales del método Volver a Ver Claro, de la doctora Inés Federico, de Ainhoa. ¿Y eso dónde lo puedes encontrar? Pues en mi página web, kinibienestarvisual.com. Ahí hay paquetes de sesiones de 5 y 10 sesiones. Entonces, pues yo añadiría una sesión de regalo a las 5 sesiones. Quien contrate 5 sesiones pues tendrá 6, quien contrate 10 tendrá 11. Y será maravilloso poder ver cómo las personas progresan, se emocionan y empiezan a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, os cuento una anécdota. Una de las personas que acompaño, que tiene la visión muy reducida, está empezando a ver más claro. Estamos hablando de una visión de menos del 30%. Está empezando a ver más claro. Y en Volver a Ver Claro, ahí se juega con marionetas. Entonces le enseñé cómo podía hacer con las marionetas y se le encendió la cara, se le iluminó porque podía hacerlo con su nieta. Y cada vez que yo lo que noto con las personas a las que acompaño es que su rostro, su manera de pensar, cómo se mueven sus ojos va cambiando. Y las cosas en su vida también se van arreglando, se van suavizando. Así que encantado de poder acompañar, sería un placer y una ilusión. Me gustaría recordar que las redes sociales de todos los especialistas y la web también, en este caso, por ejemplo, de Kini, que nos la mencionaba, están linkeadas en la caja de descripción, tanto en este momento en directo, como también lo estarán de forma diferida. Ya sabéis que esto va a quedar grabado, así que ahí lo tenéis disponible. Paso a una siguiente pregunta. Esta la voy a hacer de forma generalizada para que quien tenga conocimiento pueda aportar. Olga Fernández nos dice, ¿para qué sirven los parches de Gabor y cuándo hay que utilizarlos? ¿Quieres contestar tú, Teresa, o contesto yo? Contesta tú. Bien, los parches de Gabor son unas imágenes que tienen un modelo, aparecen como medio borrosas y, por ejemplo, hay dos que son así, dos que son así, dos que son así. Pero de alguna manera es un juego parecido al de las 7 diferencias. ¿Os acordáis que jugábamos de pequeños, que los ponían los periódicos? Los parches de Gabor lo que te hacen es ir mirando detalles para buscar las imágenes que son las mismas. Mira, ahí nos trae unos cuantos Teresa. Ajá. Y bueno, hay planchas que son más sencillas, con menos imágenes, planchas que son más complejas, con más imágenes. Pero lo que te favorece, por un lado, es que como tienes la atención y la curiosidad por estar mirando, por un lado, detalles, y por otro lado, justo el ir a buscar las parejas te hace mover los ojos, está jugando con dos de los principios de la visión natural, que es fijarse en los detalles y mover los ojos. Y como además se plantea como un juego, todo aquello que hagamos jugando, pues lo vamos a hacer de manera relajada. Y la relajación para los ojos y la relajación en general, pues es muy buena para mejorar la visión de manera natural. Y también la imaginación y la memoria. Y al jugar con imágenes, también eso se estimula. ¿Quieres agregar algo, Teresa? ¿Que las tenías ahí los parches para enseñarlos? Bueno, no sé, yo que las utilizo mucho porque también dicen que es muy interesante para el tema de la presbicia. Uh-huh. El movimiento de los ojos y, bueno, no sé qué hacen los ojos exactamente en esos momentos, pero que sí que dan un estímulo muy... muy interesante y mucha claridad. Y la verdad es que hay momentos en que, como lo que habláis, ¿no?, que todos pasamos un poco por la fatiga de tantas horas de monitores, y a mí me relaja muchísimo el mirarlos y noto que me aclaran, y lo tomo, como dices tú, como un juego. Me gusta encontrar las parejitas y están geniales. Gracias a ambas. Teresa, me encantaría que nos hablaras de tu membresía. Ahí te paso la palabra, pantalla completa, para que puedas contarnos más sobre ella. Vale, pues en lo que he comentado de mi colaboración con Ainhoa, que una es, como ha dicho ella, formar a los coach visuales, pero ya lo comentará, ya lo dirá ella en su momento. Y lo otro que colaboro con ella es una membresía que le hemos llamado Espacio para tus ojos, Spa. y entonces pues allí pasan cosas que pasan pues en el spa, ¿no? En el que tenemos pues bueno, pues nuestra salita de relax, tenemos nuestras la sala de las aguas, como me gusta decirlo a mí, que es cuando al principio empezamos pues a bostezar, hacer que los ojos, que llamar un poquito a la lágrima para tener pues más los ojos más lubricados. Luego tenemos sala de fitness, donde hacemos musculito para los ojos, para el cerebro también. Hay una sala de como de juegos, pues jugamos con pelotitas, bueno, pues que lo pasamos muy, muy bien. Y bueno, pues que en ese en el spa la idea es de que coger hábitos, porque, a ver, puede. La parte más importante para recuperar es que realmente conectemos con el hábito y con la conciencia de lo que estoy haciendo, la presencia de lo que estoy haciendo. Entonces, si te van dirigiendo, hay vídeos que se pueden ver y te explican ejercicios, pero si durante hora y media te están llevando y conduciendo y de alguna forma, aunque cambiemos de bastantes ejercicios, pero estamos repitiendo un poquito lo mismo, pues estamos cambiando también un poquito esa forma de ver del cerebro. Le estamos ayudando a que cree redes neuronales nuevas de que puede ver mejor y más claro. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es unas clases con ejercicio, pasando desde los párpados hasta el cerebro, pasamos tocando todas las capas y nombrándolas para cualquier persona que tenga cualquier dificultad en alguna capa, tenga alguna herramienta, y todos los días pues buscar esa mejoría. Y bueno, este martes tenemos una sesión, creo que lo explicará Ainhoa también. Tenemos una sesión cortita para una pinceladita de lo que sería para promocionarlo el spa. Y luego el jueves, este jueves que viene, mañana no, el siguiente, tendremos las puertas abiertas para cualquiera que quiera venir a experimentar qué es el yoga visual, una sesión del spa con el yoga visual, donde pues vivirá su experiencia. Cuando termina la sesión, también tenemos pues como media horita, dependiendo un poco de lo que se animen los participantes, donde todos pueden resolver dudas, explicar. A veces nos damos estímulo unos a otros, muy bonito. El spa es algo mágico, como dicen muchos alumnos, y un espacio altamente sanador. Eso es lo que quería animar a todos, que estén pendientes la semana que viene, que se van a encontrar con estas dos clases gratuitas para que experimenten el spa y el yoga visual. Una maravilla, Teresa. Gracias por esa bonita energía. Y bueno, vamos a ir a por la última preguntita del debate. En este caso se la voy a pasar a Josué. Nos escribe Ana y nos dice: ¿qué ejercicios son más recomendables para poder tratar la degeneración macular? Muchas gracias. Bueno, para la degeneración macular, curiosamente he tenido dos personas que he estado asesorando con esta patología, y hay muchas, muchas técnicas las cuales puede ayudar, tal vez no a revertir completamente la patología, pero sí a tener mejorías significativas. Se pueden jugar con luces intermitentes, se puede hacer con distintas cosas, distintas técnicas, distintos juegos. Lo que sí pudiera decirle, así como dijo Hipócrates, que realmente todos tenemos lo mejor dentro de nuestro organismo. Para poder solucionar el problema está dentro de nosotros. Cuando nosotros tenemos la emoción, la alegría, la fe, la tenacidad y realmente la convicción que vamos a mejorar, allí es cuando podemos comenzar a ver cambios en nosotros mismos. Y de igual forma, para nuestros ojos, para cualquier tipo de síntomas que podamos tener en nuestro cuerpo, lo podemos comenzar a darle vuelta. Hay que sacarnos de nuestra mente que solo con pastillas nos podemos mejorar algo, Yo sé que la medicina es muy importante, pero si nos damos cuenta, hoy en día la salud holística está tomando un repunte muy amplio ante la sociedad. ¿Por qué? Porque muchas personas se están dando cuenta ya que la salud holística es muy buena, es recomendable y no tiene ningún efecto secundario. Así que yo invito a las personas que den la oportunidad de conocer Visión Natural. ¿Por qué? Porque la Visión Natural les va a ayudar. Lo más que pueden hacer es mejorar su vista y lo menos que pueden hacer es pasárselo bien. Muchísimas gracias, Josué. Me gustaría también gracias. Que tú nos hables de tus servicios al mundo a través del método Volver a Ver Claro, así que te dejo para que nos hables de tu asesoría. Sí, claro. Yo estoy ofreciendo una asesoría gratuita a las personas y posteriormente poder tomar 5 o 10 sesiones, igual que mencionó mi querido compañero Kini, de igual manera. Pero yo ofrezco la sesión gratuita antes también. Pues ahí queda ese aporte por parte de Josué Paz para todos vosotros, los que estáis viéndonos, los que nos vais a ver mucho más tarde. Y bueno, Ainhoa, también me encantaría, ¿no?, que pudieras hablarnos tú de un proyecto muy especial, de esta formación para coaches sobre este coaching de visión. Así que ahí te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Laura. Primero quisiera aprovechar para puntualizar las fechas de las sesiones para descubrir el espacio para tus ojos y el yoga visual que mencionó Teresa Pellejero, porque sé que hay gente que nos está viendo en directo, pero quizá habrá quien vea la grabación. Entonces, estamos hablando del 19 de marzo 2024, martes 19 de marzo 2024 y jueves 21 de marzo 2024. Quienes quieran participar en estas sesiones gratuitas del spa, pues se pueden conectar con nosotras a través de la web de Volver a Ver Claro o escribiendo a ainhoa@volveraverclaro, entrando en contacto con Teresa. Y con respecto a lo que me preguntas, desde el 2020 arranqué con el proyecto de formar a profesionales de la visión natural. Justo lo tenía decidido arrancar y empezaron los confinamientos en ese momento. Así que, bueno, las primeras dos generaciones las tuvimos que llevar en ese contexto particular, ¿verdad? Y en el año pasado, en el 2023, hará un año, fue el 16 de marzo, o sea que en 3 días es el aniversario, una universidad mexicana me concedió un doctorado honoris causa precisamente por el impacto a nivel mundial del método Volver a Ver Claro. Fue una sorpresa muy grande, un honor maravilloso, fue muy bonito. Y después me quedé hablando con el rector y la directora de la universidad y me dijeron que estaban muy interesados en promocionar que se creara con un título universitario desde la universidad la profesión del coach visual como profesional de la visión natural. Hicimos varias reuniones, nos pusimos de acuerdo, firmamos un convenio y a raíz de eso pues hicimos la solicitud oficial a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México y para el mes de julio del 2023, o sea, en un tiempo bastante rápido considerando los trámites y los tiempos administrativos, el Gobierno de México consideró que, de la misma manera que nosotros, que era importante crear esta figura profesional dentro de las constelaciones de las profesiones que cuidan de los ojos y la visión, junto con oftalmólogos, optometristas, ortópticos, ópticos, crear la figura del coach visual. Y el año pasado, en verano del año pasado, la tercera generación de nuestra escuela fue la primera que ya arrancó con la certeza de que iban a recibir un diploma universitario oficial, con reconocimiento de validez oficial en México, por lo tanto, estudios reglados. Y se apuntaron 170 personas de 25 países. Este martes tuvimos a una invitada en la formación, a una muy conocida educadora visual a nivel internacional, y nos comentó que estaba impresionada, que creía que nunca en la historia había habido un grupo tan grande con tanto entusiasmo por formarse para ser profesional de la visión natural. Así que yo quería traer esta invitación. Si estás aquí hoy o si estás viendo este vídeo, esta grabación, seguramente es porque te interesa cuidar de tus ojos y mejorar tu visión para ti, y es importante que sepas que es posible, como lo hemos comentado los cuatro, ¿verdad? Y puedes buscar más información al respecto, pero también plantéate que tal vez puede ser interesante para ti convertirte tú en un profesional de la visión natural, porque desde finales del 19, la Organización Mundial de la Salud hizo una investigación sobre el estado general de la visión en el mundo y se dio cuenta de que ya un tercio de la población mundial tiene problemas de visión. Y en ese momento, en el 2019, se calculaba que para el 2050 ya sería la mitad de la población. Pero llegaron los confinamientos, en unos meses se aceleraron los problemas de visión y para junio del 2020 ya se habían tenido que corregir esas proyecciones y desde entonces ya se estima que para el 2030, o sea, en 6 años, la mitad de la población mundial va a tener problemas de visión. Estamos hablando de 4.000 millones de personas que van a tener problemas de visión. Y, por otro lado, el coaching en salud, el coaching de vida y, en este caso, el coaching visual, es una de las profesiones que está aumentando en su demanda. Es la que más rápido ha crecido en los últimos 10 años y va a seguir creciendo más. O sea que hay una necesidad muy grande que va a crecer. Hay demanda por el coaching. La visión es algo muy valioso y muy valorado por las personas. Entonces, se puede tratar de una oportunidad profesional muy interesante justo en el momento en que ya tenemos la validación institucional oficial de una universidad en México y de la Secretaría de Educación Pública con reconocimiento de validez oficial. Así que lo mismo, has venido a esta charla porque te interesaba tu visión y te puedes replantear también quizá convertirte en coach visual y ser parte de la solución, no solo para ti, sino para muchas más personas, seres queridos, clientes, participantes, alumnos. Bueno, pues ese es el mensaje que yo quería transmitir y muchas gracias, Laura, por haberme dado la oportunidad de hacerlo. Gracias a ti, Ainhoa, el agradecimiento es nuestro y bueno, como bien decías, ¿no? Qué importante el poder saber que tenemos una opción posible, una acción factible, como tal cual habéis comentado vosotros, ¿no? Llegasteis a un punto en común precisamente porque teníais un problema personal y a día de hoy estáis dedicando vuestra vida a ayudar a otras muchas personas en ese sentido. Así que ojalá que muchísimas personas que hoy están recibiendo este mensaje también se sumen a ese carro con vosotros para seguir ayudando y que esto sea cíclico y se pueda mover muchísimo. Vamos a finalizar, estamos en los últimos minutos del debate, así que ahora os voy a ir sacando uno por uno en pantalla para que podáis dejar un mensajito breve como forma definitiva y como despedida también. Yo quiero agradeceros, os mando un fuerte abrazo a todos y quiero agradeceros la participación y por supuesto la gran profesionalidad que habéis demostrado en el día de hoy. Ahí os lanzo a pantalla uno por uno y os doy la última palabra para despedir. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias también a Ainhoa, a Teresa, que por todo lo que me han enseñado, también por tener como compañero a Josué y todos los que habéis estado ahí, sobre todo, hay esperanza, sea cual sea el síntoma o la situación que estáis pasando, hay solución y sobre todo la paz y la tranquilidad de poder afrontar de la mejor manera posible pues, las circunstancias que sean, pero eso de que todo es genética, pues no, el ambiente también es muy importante y entonces a través de la visión natural podemos modificar ese ambiente, esos estímulos, para que la genética, nuestras hormonas y el sistema nervioso realmente trabaje a nuestro favor en lugar de crear un síntoma. Así que un abrazo para todos y ha sido un placer y un gozo estar aquí. Bueno, pues yo también, en primer lugar, lo primero que me sale es mucha gratitud a todos los maestros que nos han precedido, a Ainhoa y a todos. Y entonces, pues me gustaría lanzar un mensaje de esperanza y de confianza en que los ojos pueden mejorar, como nos han demostrado nuestros compañeros y como tantos testimonios hay, y que de verdad que estamos viendo mucho sufrimiento y es bidireccional, ¿no? Que si el la ansiedad y, y las emociones están perjudicando los ojos, pero los ojos tienen una dificultad también perjudicar las emociones. Así que llevar este mensaje de esperanza, de confianza, de que hagan algo ya y que para adelante, de verdad, de corazón. Muchas gracias, Laura. Gracias a Ainhoa, Teresa, Kini y a todas las personas que nos están viendo. Para mí ha sido un placer poder dar un granito de arena. Si a alguien le pudo servir las palabras que dije, el testimonio que di, para sentir esa esperanza, como bien dijo Kini y Teresa, que es la palabra ideal en este caso. Tenemos que tener esperanza que podemos mejorar poco a poco, con esfuerzo, tenacidad y sobre todo con mucho amor. Bueno, pues yo también agradecerte, Laura, por tu moderación de la mesa, darle las gracias a Mindalia por habernos invitado, congratularme de haber estado aquí con mis compañeros Kini, Josué, Teresa, y por la presencia de tantos compañeros visionarios, ¿verdad? Y de todas las personas que puedan estar descubriendo en este momento por primera vez la existencia de la visión natural o la existencia del método Volver a Ver Claro, invitaros a que lo veáis con vuestros propios ojos. No tenéis nada que perder, tenéis mucho que ganar. Es un proceso muy gozoso, muy dichoso y sencillo y divertido. Entonces, invitaros a que descubráis aquello que os haya llamado la atención. Si queréis atención uno a uno, pues buscad esas sesiones con Kini, con Josué, que os apetece más un espacio de grupo para que os guíen en el paso a paso de cómo practicar las técnicas, pues el espacio para tus ojos con Teresa Pellejero es fabuloso. ¿Os interesa descubrir el método Volver a Ver Claro? Fantástico, visitad la página. Y aquellos que les haya despertado la curiosidad por incluso tal vez convertirse ellos mismos también en profesionales de la visión natural, pues nos encantará convertirnos en compañeros y poder llevar este movimiento en grande por el mundo, porque es algo que es útil, es bueno y hoy en día es muy, muy necesario. Así que no tienes nada que perder, mucho que ganar y mucho para disfrutar. Esa sería mi última palabra. Me gusta invitar a la gente a que te cuides mucho, seas feliz, disfrutes de la belleza de la vida y si descubres la visión natural nos vamos a ver más y sobre todo mucho mejor.